El día 8, Norteamérica volvió a introducir en el espacio aéreo de Sur Corea la infame escuadrilla del bombardero estratégico nuclear P-1B y provocó en lo militar al norte amenazándolo. Dos bombarderos reforzados en la isla Guam volaron este día por el cielo surcoreano y realizaron el ensayo de atacar los objetos estratégicos del norte en el polígono de tiro de Sangdong bajo la escolta de los bombarderos de combate de la Fuerza Aérea de sus títeres surcoreanos.